Te amas. Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, Villiquen, palabras e imágenes de la última dictadura militar, con Paula Gittelman. Entre las editoriales de comienzos del siglo XX, aquellas que de alguna manera retoman el carácter modernizador de Caras y Caretas, que habitualmente es mencionada como la primera publicación periódica, semanal, el primer magazine moderno, Atlántida, ya entrando en la primera década, en los primeros años de la década de 1910, comienza a ocupar un lugar sumamente importante, percibiendo que hay una segmentación de ese nuevo público al cual hay que atender y entender también. De esa editorial, la original es la revista Atlántida, que se plantea como una publicación de interés general. Por allí también está el gráfico que abre el surco de las publicaciones deportivas. Para ti, la publicación destinada a la mujer. Y en noviembre de 1919, Villiquen, una publicación que viene acompañando a muchas generaciones de argentinos, que a través de diferentes usos, pero prácticamente los usos que tienen que ver con la relación a los contenidos escolares, ha dejado una huella, y vaya si la ha dejado. En tu caso, Paula, el interés por Villiquen, ¿desde dónde lo tomás? Bueno, la pertenencia, justamente la vinculación con la editorial Atlántida, fue uno de los motivos que hicieron que fuera uno de los soportes elegidos para la investigación. Por otro lado, también justamente su antigüedad en el tiempo, surgiendo en 1919 y se continúa publicando hasta la actualidad, habiendo sumado además a lo largo del tiempo un sitio de internet. Bueno, esos eran dos de los motivos. Constancio Vigil publicó por primera vez la revista Villiquen en 1919, en el marco de un periodo auspicioso para el mercado editorial nacional. Desde un comienzo, el propósito de Villiquen fue entretener y educar a los niños argentinos. Como parte del proyecto editorial de Constancio Vigil, a lo largo del siglo XX surgieron también, entre otras, las revistas Para Ti, El Gráfico, Somos y Gente, con el objeto de diversificar sus lectores por edades y sexo. Por otro lado, también me interesaba justamente este doble, la consideraba un soporte privilegiado para entrar a un periodo, a una época y captar su sentido, su atmósfera, justamente porque estaba en un lugar de pivoto, de bisagra entre lo público y lo privado, entre la escuela y las casas, en un circuito bastante aceitado entre que los niños por ahí la demandaban, los maestros la recomendaban, los padres fomentaban su compra. Entonces, en este juego entre la casa, la escuela, lo público y lo privado, también era un motivo que la volvía para mí paradigmática, y también porque me interesaba ingresar al análisis del periodo de la última dictadura militar, que es en el periodo particular en donde ingresé a la investigación, desde la perspectiva de la vida cotidiana del momento. Uh-huh. Sin desmerecer, por supuesto, todos los análisis desde las otras dimensiones desde los cuales se aborda el periodo, pero era un eje que me interesaba, ¿no? Lo cultural, los medios, la cultura, la vida cotidiana. Esa supuesta cara diurna, esa cara diurna supuestamente feliz. Así que eso es un poco los motivos que la volvieron un objeto de análisis para mí tan privilegiado. Paula Gittelman es licenciada en Ciencias de la Comunicación, recibida en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en comunicación y procesos educativos. A fines de 2005, Gittelman concluyó de cursar la maestría en comunicación y cultura y actualmente se encuentra transitando el doctorado en Ciencias Sociales de la UBA. Cuando mencionás ese periodo 1976-1983, la editorial Atlántida, y a través de diferentes publicaciones que indagaron acerca del rol del periodismo en nuestro país y la dictadura militar y su relación con la dictadura militar, indudablemente la editorial Atlántida decía que era muy asociada a cuestiones siniestras. Ciertas campañas fomentadas desde la revista Para Ti, cuando... Uh-huh. La frase "somos derechos y humanos" hay que imponerla a través de calcos. En pleno mundial de 1978 en la Argentina, desde la revista El Gráfico, se simula una carta de un jugador holandés que le escribe a su hija diciendo que en la Argentina todo es paz y los soldaditos, casi estoy citando textualmente, están al servicio de cuidar la paz, el bienestar y el mejor tránsito de las delegaciones extranjeras. Pero más allá de algunos trabajos en el formato libro, que no son tantos, seguramente me corregirás sobre el particular, y algunos artículos periodísticos, el caso Villiquen no creo que haya sido suficientemente atendido, más allá de los trabajos, por citar un ejemplo, de Mirta Varela o el propio trabajo tuyo. Lo infantil, si hay que ponerle una mención, ¿por alguna razón no se la indagó en este tipo de publicaciones? Me parece que, digamos, las revistas que vos señalabas pertenecientes a la editorial Atlántida, o bien algunas otras revistas para adultos, tenían un mensaje que a veces era muy evidente, muy burdo, y me parece que lo infantil, ese es el lugar que se prefiere originalmente dejar como el ámbito que no está tocado por los conflictos, por la política, por las relaciones de poder y por, digamos, lo político, no en un sentido partidario, sino en el sentido, digamos, de lo conflictivo, de lo social, de lo social en su calidad, en su condición polémica inherente. Me parece que es preferible, digamos, lo infantil, pensar que en ese resguardo estábamos a salvo. Y bueno, mi intención justamente era entender que nada es neutral, ni aún un medio dirigido a los niños, ni aún un medio donde supuestamente sus destinatarios son inocentes y sus mensajes, digamos, los mensajes que se les envían también lo son. Me parece que por eso a veces no están tocados. Primero porque hay una sensación de que hay cosas más importantes para sobre las cuales indagar, ¿no? En todo caso, entre un medio gráfico para adultos y el de los niños, me parece que en general nos inclinamos más, por lo menos en lo que yo pude averiguar de los trabajos previos, en qué se les decía a los adultos. Pero a mí me interesaba, digamos, ver qué se les decía a los niños, porque esos niños son necesariamente adultos futuros y futuros ciudadanos de este país. Por lo tanto, también había que pegar un ojo ahí, siendo que esta revista venía de la mano de Atlántida, ¿no? Entonces, lejos de considerarla inocente, bueno, ahí pusimos un poquito la mira. Tramas. Chicos, llegó Villiquen. Simplemente, y no para hacer algo esquemático, sino para ir ordenando sobre tópicos a los cuales especialmente le prestaste atención, si tendrías que resumir palabras claves, aquellas temáticas, aquellos ítems que a lo largo de tu investigación, luego plasmada en el libro, aparecen como los más potentes, ¿cuáles podrías mencionar? A mí los tópicos que más me llamaron la atención, en primer lugar, por ejemplo, fue el tratamiento de la historia. Entonces ese sería un gran tópico, que en el caso de Villiquen era una historia, como decimos, purgada de conflicto, inocentada, vuelta con una preeminencia sobre cuestiones que tienen que ver con el pasado o con una obsesión con el futuro siempre bello de la mano de la ciencia y de la tecnología, y una ocultamiento del presente, sobre todo en una revista tan atada a las efemérides, uh-huh, y omisiones totales respecto de el corte del periodo democrático, bueno, una omisión particular. Ese sería un tópico, la historia purgada de conflicto. También el tiempo, la idea, este tratamiento de tiempo, de mirada puesta, como decía, o al pasado lejano de la historia universal, ¿no? Tiempo y espacio, una mezcla. Y al mismo tiempo una obsesión con el futuro, siempre celebrado, siempre esperado, a priori, bondadoso, bello, progreso, futuro como progreso. Uh-huh. Y el espacio en esa construcción también estaba totalmente cuadriculado, regimentado, un espacio en donde todo debía poder ser visto, un espacio público también de paso, de circulación. Cuando mencionás espacio público, Paula, te estás refiriendo, por ejemplo, a la ciudad. A la ciudad y, uh-huh, en particular, ámbitos, la plaza, lugares originalmente, uh-huh, digamos, cuya función es la reunión, digamos, de niños o de grandes. En la ciudad, esos espacios públicos, lugares de tránsito y de paso, y nunca como lugares de permanencia o de reunión de individuos. Durante el periodo abierto, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, las notas favoritas de la revista Villiquen eran aquellas en las que se descubrían los típicos quehaceres del barrio. Un paseo para ver quién trabaja o quién es quién en la esquina de tu casa eran los títulos de aquellas notas, que se ilustraban a doble página mostrando los distintos comercios del barrio y también las siluetas blancas de los que no están. También un tratamiento encontré de las Fuerzas Armadas totalmente humanizado y en una suerte de pegada o vinculada con ámbitos que no son los propios, por ejemplo, el educativo o cierta vinculación con la infancia y a través de ciertos concursos. Entonces un acostumbramiento de las Fuerzas Armadas como humanas, como seres sensibles, al mismo tiempo que metida en espacios que no le son los propios. También me encontré con estereotipos muy fuertes en relación con el tema de género y en relación con cuestiones vinculadas con etnia, donde el nosotros blanco era presentado de un modo superior en relación con un otro siempre peyorativo y una alteridad infantilizada. Obviamente hago la aclaración que no son tópicos que sean exclusivos del periodo. Uh-huh. Muchos tienen que ver o con la historia de la publicación a lo largo de toda su todo su periodo de existencia. Muchos tienen que ver con cosas que son propias de la educación argentina o de los manuales escolares, para hacer la salvedad, ¿no? Pero hay muchas cosas que en el periodo que ya estaban presentes o bien se exacerban o cosas que directamente aparecen como novedosas, como una sección del Villiquen atómico. esta semana con Villiquen, dos nuevas ediciones con todo lo que necesitas para el cole. Sí, más regalos para completar tu super set escolar. Una caja de lápices de colores, un repuesto de dibujo, una caja de marcadores y una barra adhesiva. Además, Super Temas 2007, con el material escolar más completo y actualizado. Para seguir coleccionando, dos nuevos libros de la Biblioteca Didáctica de la Argentina. Para conocer todo sobre nuestro país, geografía, historia, arte, literatura y mucho más. Y en la revista, más juegos y nuevas historietas. Ya salió Villiquen, dos nuevas ediciones con mucho más para el cole. Villiquen, la de hoy, la de siempre. Tramas. Radio con memoria.